hay una voz nocturna. Cantar solo un momento, yo tuve para entender lo que sentirse inflamado por un querer. Piensa, sabes en cuál momento te amé, cuando loco un beso yo te robé. En ese beso mi alma se enloqueció. Oh, amame tú. Supiste amar, dime si amas al escuchar mi cantar. Solo un momento yo tuve para entender lo que sentirse inflamado por un querer. Piensa, ¿sabes en cuál momento te amé? Cuando, loco, un beso yo te robé. Tu beso.